Si la casa de mi hermano fuese un confesionario, quizá sonaría así. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué te aflige, hermano? Cuéntame esos pecadillos. Bueno, es que he tenido pensamientos impuros con la viuda negra y bueno, he de reconocer que un poquillo también con Nifuria. También con Nifuria, padre. Solo eso tienes que confesar. Bueno, la verdad es que también lo estuve con Pikachu y disfruté con Campo de Batalla a la Tierra. Bueno, no pasa nada. El señor sabe que no somos perfectos. Te escuchas 3 programas de La Casa de mi Hermano, un trastero y 2 Generación VHS. Joder, padre, que tampoco he matado a nadie. Ego te absolvo in nomine patris et filii et puta. La Casa de mi Hermano. Hablamos de lo mismo, pero con otro tono. Búscanos en lacasademihermano.wordpress.com, en iVoox y en iTunes. Bueno, por lo menos no es Carlos Herrera en la COPE.